Acaba sacando la pelota Perú, 092-770-111. Estamos con ustedes, esto lo hacemos juntos. Va saliendo Perú, la perdieron, la robó Uruguay, está el primero, nace un grito de gol, viene, está, gol, gol, Machado, gol, uruguayo, Renzo Machado. Aparece Rochencio otra vez, la fue a pelear, de esas pelotas que van a pelear los delanteros con intuición, de esas pelotas que van a pelear los delanteros con el alma. Allá fue Machado en la salida, cuando quiso salir el central, después la robaron. Atención, da la sensación que en el toque pudo haber estado adelantado Machado, que es el primero que va a barrer con Lucas Pino. Lo cierto es que el niño dejó seguir, la pelota le quedó al número 9, y en la izquierda del área, después de virlarle la pelota al peruano, acomodó para adentro, le pegó derecha, abajo seco, rastrero, potente, pero sobre todo con precisión pegado al palo, apuntó y tiró la bala blanca. Gana Uruguay sobre Perú por 1-0. Apareció Machado a los 5 minutos. No pasaba nada en el partido. Estábamos hablando de eso, de que iba a ser duro en el trámite como se estaba dando. Hay un descuido del 5 Pósito. Regala la pelota, se la roban y Machado la mete adentro. Ante la impotencia de Oneida, el arquero del Milan. Está en ventaja Uruguay. Temprano, asegurando lo que decíamos antes del partido, que era el favorito para clasificarse en la jornada de hoy. Bueno, Machado también es bueno que convierta otra vez, ¿no? Se va acostumbrando al gol. Un hombre que tiene esa función en la cancha. Del Solar se dio vuelta. No sabía, no comprendía lo que había pasado. El regalo de la defensa. Gana la Celeste. No lo había propuesto todavía. El partido era de trámite, de vuelta, sin que pasara nada. Pero apareció el 9 Celeste y gana ya la selección. Gol número 41 del sudamericano, noveno de Uruguay, tercero de Renzo Machado. Habitab, hacemos la vida más fácil. A buscar, a ver si viene, a ver si nace un grito de gol, a buscar por arriba Uruguay. Ahí le va a pegar Peralta. Ahí está Mateo para levantar, Mateo Peralta. Va a buscar Calión, el golpe de cabeza, va Rodríguez. Está González, se mueve, ni que hablar Machado. Viene el centro de Peralta, viene Pacífico, está... ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Pacífico. Patricio Pacífico pone el segundo, fue a ganar por arriba, saltó, quedó suspendido en el aire, le dio de cabeza, cruzó, remate, la pelota se fue con la corriente del agua contra el vertical derecho y Pacífico pone el segundo. Y Uruguay empieza a ponerle la tapa al partido, muy temprano nomás, Uruguay 2, Perú 0. Apareció Pacífico. Totalmente justificado, es muchísimo más Uruguay esta tímida, insípida selección de Perú. Realmente Perú es una cosa que no comprende uno, pero está bien, el problema de Perú. Uruguay saca provecho de todo eso, no se desgasta, no hace un gran esfuerzo en la cancha, maneja el partido a su tranquilidad y en 12 minutos ya lo liquidó, ya lo cerró. Este gol de Pacífico de cabeza, otro de los destacados de esta selección, ¿eh? Otro de los chicos que va a dar que hablar después que termine este evento. Bueno, Uruguay clasificado a la próxima ronda, 13 minutos, ya ganamos 2-0, mucho más sin exigirnos demasiado. Gol número 42 del sub-20, décimo de Uruguay, primero de Patricio Pacífico. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¿Cómo está la tribuna? Hora 25.